En la carrera. Harry Houdini. Así que ahora estaba en fuga, un fugitivo. Dado lo que el alguacil adjunto Salt le había dicho a mi madre, que tenía una orden de arresto contra mí, parecía la única opción que tenía. Sin embargo, David Chandler, el fiscal federal adjunto asignado a mi caso, me confiaría años más tarde que se sorprendió al saber que me había fugado. ¿En qué podría haber estado pensando? Arek le había dicho al FBI que yo estaba asociándome con Lewis, violando así los términos de mi libertad supervisada, y estaba seguro de que también debía haber informado que yo había obtenido acceso completo a SAS y probablemente lo había estado usando para intervenir teléfonos. Seguridad de Pac Bell había descubierto que estaba interceptando el correo de voz de al menos uno de sus agentes, ese era otro nuevo cargo que podía presentarse contra mí. Y Lewis había estado hablando y presumiendo con Arek sobre otros saqueos que los dos habíamos estado haciendo. La abuela condujo durante las 5 horas de viaje a Vegas, yo no había conducido en absoluto desde que me enteré de que los federales tenían una orden de arresto contra mí. No fue exactamente un viaje alegre. ¿Cómo podría serlo? Llegando a la ciudad después del anochecer, me dejó en el Budget Harbor Suites, donde un amigo nuestro amablemente había reservado una habitación a su nombre para mí. Mi primera tarea sería construir una nueva identidad para mí y luego desaparecer, aunque eso significara dejar atrás a amigos y familia y la vida que había estado disfrutando. Mi objetivo era borrar el pasado y empezar de nuevo hacia un tipo diferente de futuro. Entonces, ¿cómo sabía cómo crear una nueva identidad? Si recuerdas mi material de lectura favorito en la librería de supervivencia, donde pasé tantos días como niño, ya sabes la respuesta. Ese libro de Paperclip que había absorbido años antes había explicado los pasos exactos para obtener una nueva identidad. Usé los mismos principios pero abordé la tarea de manera diferente, necesitaba una nueva persona temporal y viable de inmediato, una vez que me hubiera reubicado. Podría tomarme mi tiempo para crear una segunda identidad permanente bajo la cual viviría el resto de mi vida. En una llamada con pretexto al DMV de Oregón, haciéndome pasar por un inspector postal, le pedí al empleado que hiciera una búsqueda de cualquier persona llamada Arek Wise que hubiera nacido entre 1958 y 1968, un periodo de 10 años que abarcaba mi año de nacimiento real, 1963. Estaba buscando a alguien más o menos de mi misma edad, pero cuanto más joven, mejor. Iba a solicitar una nueva licencia de conducir y tarjeta de seguro social, y cuanto mayor dijera mi nuevo certificado de nacimiento que era, más cejas levantaría probablemente mi solicitud. ¿Cómo podría una persona de 30 y tantos años, digamos, nunca haber necesitado un número de seguro social? La señora del DMV encontró algunas coincidencias, pero solo una se ajustaba a mis criterios. El Arek Wise que elegí había nacido en 1968, lo que lo hacía unos 5 años más joven que yo. ¿Por qué Arek Wise? Ese era el nombre real, aunque varias fuentes también lo escriben Erich Weiss o Eric Weiss, del hombre que el mundo conoce mejor como Harry Houdini. Elegirlo fue un poco de adoración a un héroe de mi parte, un remanente de mi temprana fascinación por la magia. Ya que estaba cambiando mi nombre, ¿por qué no rendir homenaje a mi ídolo de la infancia? Llamé a información de directorio y descubrí que mi Arek Wise tenía un número listado. Llamé, él contestó, y le pregunté, ¿eres el mismo Arek Wise que fue a PSU? Él dijo, no, me gradué de Ellensburg. El Arek Wise cuya identidad usaría tenía un título en Administración de Empresas de la Universidad Central de Washington, en la ciudad de Ellensburg. Así que eso es lo que pondría en mi currículum. Mi carta a la Oficina de Estadísticas Vitales de Oregón era completamente rutinaria. Supuestamente provenía del verdadero Arek Wise, listaba su lugar y fecha de nacimiento reales, el nombre de su padre y el apellido de soltera de su madre, proporcionados amablemente, como siempre, por Ann en la Administración del Seguro Social, y solicitaba una copia de mi certificado de nacimiento. Pagué extra para que lo aceleraran. Como dirección de retorno, usé otro de esos locales de alquiler de buzones. Para la segunda pieza de identificación que necesitaría al solicitar una licencia de conducir, planeaba falsificar un formulario W-2, lo que requeriría que proporcionara el número de identificación del empleador, EIN, del emisor del W-2. Es un asunto simple encontrar ese número para casi cualquier empresa que elijas al azar. Llamé a cuentas por cobrar de Microsoft y pedí su EIN para poder enviar nuestro pago. La señora al otro lado de la línea me lo dio sin siquiera preguntar de qué empresa estaba llamando. Todas las papelerías tienen formularios de impuestos en blanco, simplemente arreglas un W-2 falso, y estás listo. Mi objetivo inmediato era obtener esa importantísima licencia de conducir, pero no podía avanzar con eso hasta que llegara el nuevo certificado de nacimiento de mi persona. Fue un tiempo tenso para mí, sin una licencia de conducir o una tarjeta de identificación, incluso ser detenido por cruzar la calle imprudentemente podría haber sido desastroso. Un problema, necesitaría un coche para hacer mi prueba. Un coche que tomara prestado de mi madre o la abuela. De ninguna manera. Si estás estableciendo una nueva identidad, seguro que no quieres dejar un rastro de pistas fáciles de seguir que faciliten la vida a algún policía o federal entrometido más adelante. Hacer que un amigo o familiar alquile un coche para que lo uses el tiempo suficiente para hacer la prueba de manejo. De ninguna manera, sería demasiado fácil para un investigador averiguar qué coche usaste para la prueba y empezar a hacerle preguntas difíciles a la persona que te hizo ese favor. Esta es la solución que se me ocurrió. Primero vas al DMV y solicitas un permiso de aprendizaje, en realidad no lo necesitas, pero por alguna razón la gente del DMV lo encuentra menos sospechoso para un adulto tener uno antes de obtener su primera licencia. Nunca he estado seguro de por qué. Pero útil para mí, la mayoría de las personas que intentan obtener identidades fraudulentas no van primero por un permiso de aprendizaje, así que es menos sospechoso. Luego llamas a una escuela de manejo y dices que acabas de regresar de Australia, o Sudáfrica, o Inglaterra. Explicas que solías tener una licencia de conducir de Estados Unidos, pero ahora que has estado conduciendo del otro lado de la carretera por un tiempo, necesitas un repaso para asegurarte de que te sientes cómodo de vuelta en el lado derecho antes de hacer tu prueba de manejo. Después de un par de lecciones, el instructor te dirá que estás listo, y la escuela te prestará un coche para que hagas tu prueba. Esto fue lo que hice, de todos modos, más de una vez, y siempre funcionó. Con mi nueva licencia en mano, me dirigí a la oficina del Seguro Social en el centro de Las Vegas para obtener una tarjeta de Seguro Social de reemplazo, usando mi certificado de nacimiento de Arrequaz y mi licencia de conducir como mis dos formas de identificación. Era un poco preocupante, había carteles por todas partes sobre cómo era un crimen obtener una tarjeta de Seguro Social usando una identidad falsa. Un cartel incluso mostraba a un hombre esposado. Genial. Presenté mis credenciales y un formulario de solicitud completado. Me dijeron que tomaría alrededor de 3 semanas para que llegara la tarjeta, mucho más tiempo del que me sentía cómodo quedándome en Vegas, pero sabía que no podía conseguir un trabajo en ningún lugar sin esa tarjeta. Mientras tanto, fui a la sucursal de biblioteca más cercana, donde una bibliotecaria estuvo encantada de entregarme una tarjeta de biblioteca tan pronto como terminó de escribir la información de mi solicitud. Aunque mi enfoque principal era reunir mi nueva identidad y decidir dónde iba a vivir y trabajar, Danny Allen, anteriormente de Teltec pero ahora trabajando por su cuenta, todavía me estaba proporcionando algo de trabajo. Un trabajo era entregar una citación a un tipo que vivía en Vegas pero estaba escondido. Dan me proporcionó su último número de teléfono conocido. Llamé al número, una señora mayor contestó, y pregunté si el hombre estaba allí. Ella dijo que no. Le dije, le debo algo de dinero. Puedo pagar la mitad ahora y la mitad la próxima semana. Pero me voy de la ciudad, así que necesito que lo llame y averigüe dónde quiere encontrarse conmigo para que pueda pagarle la primera mitad. Y dije que volvería a llamar en media hora. Después de unos 10 minutos, llamé al centro de control de conmutación de Centel, la compañía telefónica local. Haciéndome pasar por un empleado interno, hice que un técnico del conmutador DMS-100 hiciera un QCM, comando de consulta de memoria de llamadas, en el número de la señora. Ella había hecho su llamada más reciente unos 5 minutos antes, a un motel 6 cerca del aeropuerto. Llamé y cuando me conectaron a su habitación, dije que era de recepción y le pregunté si todavía necesitaba la cama plegable que había pedido. Por supuesto, dijo que no había pedido una cama plegable. Dije, ¿es esta la habitación 106? Sonando molesto, dijo, no, es la 212. Me disculpé. Mi abuela fue lo suficientemente amable como para llevarme allí. Mi golpe fue respondido con un sí. ¿Limpieza, tiene un minuto? Abrió la puerta. Dije, ¿es usted el señor guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo? Sí. Le entregué los documentos y dije, ha sido citado. Que tenga un buen día. Fáciles $300. Mientras firmaba la prueba de entrega, sonreí para mis adentros y me pregunté, ¿qué pensaría ese tipo si supiera que acaba de recibir una citación de un fugitivo federal? De vez en cuando caminaba hasta el Sáhara para comer en el restaurante donde trabajaba mi madre, para que pudiéramos vernos. Otras veces me encontraba con la abuela, mi madre y el novio de mi madre, Steve, en uno de los otros casinos, donde esperaba que pudiéramos perdernos entre las multitudes. Ocasionalmente, pero no muy a menudo, aparecía en un pequeño casino llamado Eureka, donde a mamá le gustaba jugar al video póker después de terminar su turno de trabajo. El dinero era un problema. Tenía algo, pero no suficiente. Increíblemente, a los 28 años, todavía tenía la mayor parte de mi dinero del bar mitzvah en bonos del Tesoro de Estados Unidos, que ahora cobré. Entre ellas, mi madre y la abuela reunieron algo más para ayudarme hasta que pudiera establecerme y encontrar un trabajo. En total, mi capital ascendía a unos 11,000 dólares, suficiente para vivir hasta que pudiera establecer mi nueva vida. Y capital era la palabra correcta para describirlo. Tenía toda la cantidad en efectivo, guardada en una billetera dentro de un bolso de mano de hombre que llevaba conmigo a todas partes. Como aún no tenía mi tarjeta de seguro social de reemplazo de Arequas, no podía abrir una cuenta en una cooperativa de crédito o un banco. El hotel que había elegido no tenía caja fuerte en la habitación como los lugares más elegantes. ¿Alquilar una caja de seguridad en un banco? Tampoco podía hacer eso. Por la misma razón por la que no podía abrir una cuenta, tendría que mostrar alguna identificación emitida por el gobierno. Por supuesto, esconder el dinero en mi habitación de hotel estaba fuera de cuestión. ¿Pero qué tal dejar el fajo con la abuela? No, porque entonces tendríamos que seguir reuniéndonos cada vez que me quedara sin efectivo. No era un muy buen plan si los federales empezaban a vigilarla. Aún así, si tuviera que hacerlo de nuevo, eso es exactamente lo que habría hecho, dejarlo con mi abuela, guardando no más de lo que necesitaba para sobrevivir, pero suficiente para no tener que volver al pozo muy a menudo. Justo detrás del casino y Hotel Stardust, cerca de donde yo vivía, había un gimnasio de tipo ejecutivo llamado Sporting House. Realmente era un gimnasio, aunque en Nevada, su nombre podría fácilmente confundirse con otra cosa. De hecho, el nombre resultó ser una profecía. El lugar es ahora un club de striptease, aunque bajo un nombre diferente. La hija del magnate hotelero de Las Vegas, Steve Wynn, entrenaba allí, así que pensé que debía ser un lugar genial. Me inscribí para pases semanales, decidido a continuar mi régimen de entrenar durante 2 o 3 horas todos los días. Además de mantenerme en forma, los entrenamientos ofrecían grandes oportunidades para observar chicas mientras escuchaba música en mi radio Walkman. Un día terminé mi sesión, volví al vestuario y descubrí que había olvidado en qué casillero había puesto mis cosas. Caminé por todas partes, revisando cada casillero. Mi candado personal no estaba en ninguno de ellos. Caminé alrededor de nuevo. Nada. Empecé a abrir cada casillero que no tuviera un candado colgando de su puerta metálica. Finalmente encontré el que tenía mi ropa adentro. Mi ropa. Pero no mi bolsa, no estaba allí. Sentí que mi corazón se hundía en mi estómago. Todo mi dinero, todos mis nuevos documentos de identidad, desaparecidos. Robados. Había comprado un candado extra fuerte para usar en el gimnasio. Aunque un delincuente conocedor habría sabido una mejor manera, este tipo probablemente se había colado con un par de cortadoras de pernos masivas para pasarlo. Tal vez mi candado de doble resistencia en sí mismo había sido la señal de que había algo dentro del casillero que valía la pena proteger. Jesús. Me asusté. Todo mi alijo de 11,000 pesos, había sido tomado. Estaba sin un centavo, sin ingresos, enfrentando el desafío de viajar a una nueva ciudad, alquilar un apartamento y pagar mis gastos hasta que pudiera conseguir un trabajo y empezar a cobrar un cheque. Me sentí como un idiota total por haber andado llevando todo mi dinero en una bolsa, prácticamente pidiendo ser robado. Cuando se lo dije a la gerente de turno del gimnasio, obtuve poca simpatía. Hizo algún intento débil de hacerme sentir mejor diciéndome que había habido una serie de robos similares en el gimnasio recientemente. Ahora me lo decía. Luego añadió el insulto a la injuria ofreciéndome 4 pases de cortesía de un día para el gimnasio. No 4 meses, ni siquiera un mes, 4 días. Naturalmente, no podía arriesgarme a denunciar la pérdida a la policía. Lo peor fue contarle a mi madre y a la abuela sobre mi infeliz predicamento. No podía soportar la idea de causarles más ansiedad o dolor. Ellas siempre habían estado ahí para mí, listas para ayudarme en cualquier circunstancia porque me amaban tanto. Eso no quiere decir que no me hicieran saber con suficiente frecuencia cuando estaban molestas conmigo, pero ambas eran capaces de mostrar enojo sin retirar el amor. Y ahora volvieron a estar ahí para mí, ofreciéndose a reunir otros 5 pesos, 000, entre ellas cuando estuviera listo. Diría que definitivamente este era un regalo que no merecía. Para distraerme, iba al cine y a veces jugaba al blackjack en uno de los casinos. Había leído el libro de Kenny Austin sobre el conteo de cartas y descubrí que era bastante bueno para llevar la cuenta de las cartas altas, aunque de alguna manera rara vez lograba alejarme de la mesa con mucho más de lo que había puesto cuando me senté por primera vez. Mientras esperaba que llegara mi nueva tarjeta del Seguro Social, volví al DMV para reportar mi licencia de conducir perdida y obtuve un reemplazo inmediato. En las 3 semanas mientras esperaba mi tarjeta de Seguro Social de reemplazo, adquirí tantas otras formas de identificación como pude. Para cuando estuve listo para dejar Vegas, además de mi tarjeta de biblioteca, también tenía tarjetas de Las Vegas Athletic Club, Blockbuster Video, así como una tarjeta de cajero automático del banco, y una tarjeta de salud de Nevada que los meseros y otros empleados de casinos tenían que tener. La biblioteca local del condado de Clark se convirtió en un lugar familiar para mí, escudriñando revistas de negocios y viajes en busca del destino al que me dirigiría tan pronto como mi nueva identidad estuviera completa. Mi lista corta incluía Austin y Tampa y algunas otras ciudades, pero la decisión final fue fácil. No mucho antes, la revista Money había calificado a Denver como uno de los mejores lugares del país para vivir. Eso sonaba bien. No estaba demasiado lejos, parecía tener un buen mercado laboral para trabajo informático, estaba bien calificado por la calidad de vida, y establecerme allí me daría mi primera oportunidad de experimentar verdaderas estaciones, algo que mi vida en el sur de California siempre me había negado. Tal vez incluso probaría un poco de esquí. Compré buscapersonas para mi madre y para mí, usando un nombre falso para las compras, por supuesto, y pagando en efectivo. Conseguí un tercero para Lewis. Sí, Lewis, sería una buena fuente de información para mí. Estaría estableciendo un canal para comunicaciones secretas, y confiaba en él lo suficiente, tanto por toda nuestra historia como a pesar de ella, para estar seguro de que si se enteraba de que los federales estaban tramando algo, daría la alarma. Establecimos un código y una rutina para ser utilizados en caso de emergencias. Si mi madre necesitaba ponerse en contacto, me enviaría un mensaje al buscapersonas identificando uno de los grandes hoteles de Vegas. Nuestro código para el Mirage, por ejemplo, era 791-7111, el número de teléfono del Mirage menos el código de área. Por supuesto, el código de área es el mismo para todos los hoteles de Vegas, y omitirlo podría hacer que la ubicación fuera un poco más difícil de adivinar para cualquiera que pudiera estar interceptando nuestras comunicaciones por buscapersonas. Otra parte del código indicaba urgencia, 1 significaba cuando puedas, por favor llámame, 2 era llámame lo antes posible, y 3 señalaba llámame inmediatamente, es una emergencia. Cuando era yo quien intentaba contactarla, simplemente le enviaba un mensaje al buscapersonas con un número aleatorio y el código de prioridad, y luego ella me devolvía el número del hotel donde estaba. Quienquiera que iniciara el intercambio, la rutina era la misma. Después de recibir el número del casino donde ella estaba, yo llamaba y le pedía al operador que localizara a alguien para mí y daba el nombre de un amigo del pasado de mamá. Nunca era el mismo 2 veces seguidas, siempre lo rotaba. Mary Schultz es uno que recuerdo. Cuando ella escuchaba un anuncio con un nombre que reconocía, tomaba un teléfono interno y el operador transfería mi llamada. Si los federales querían a alguien lo suficiente, sabía que podrían encontrar una manera de intervenir los teléfonos públicos que un pariente cercano o asociado usaba regularmente. Entonces, ¿por qué arriesgarse? Un hotel casino manejaba rutinariamente docenas de llamadas telefónicas a la vez, tal vez cientos. Incluso si McGee y compañía estaban lo suficientemente decididos como para vigilar a mi madre con la esperanza de que yo la llamara y revelara mi ubicación, no podrían rastrear fácilmente una llamada que pasara por la concurrida centralita de un lugar como el Caesars Palace. Como nunca antes había sido un fugitivo, excepto por los pocos meses en Oroville cuando era menor de edad, no tenía forma de saber cómo reaccionaría. Alejarme tanto de la red era aterrador, pero ya podía decir que lo iba a disfrutar. Se sentía como el comienzo de una aventura emocionante.